Dios mío, tú eres mi Dios, y con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios, mientras viva te alabaré, y alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecha que la comida más deliciosa. Me acuesto y me acuerdo de ti. Toda la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección y a ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. Nada soy sin ti. Nada Estamos aquí para levantar ese nombre que es sobre todo nombre. Levanta el corazón porque no hay otro héroe en este lugar. Estamos anunciándole al mundo que Él es el protagonista. Él es el que se lleva toda la gloria.